noche. Intervención improvisada. Se va a escribir con doble H. Desde Radio Nauta. Muy pero muy buenas noches a todos. Estamos de vuelta a otra noche viernes primaveral en la ciudad de La Plata, con un frío que todavía anda por ahí. Parece que el tiempo no se enteró todavía que estamos en primavera, pero sin embargo nosotros traemos toda la fiesta acá. Intervención improvisada, aunque los compañeros estén acá con ganas de entrar. No, este es el mejor programa. Ya sé que querés entrar, compañero, pero es nuestro mejor programa. Bienvenidos a todos a la noche del rap en el Olga Vázquez. Buenas noches, voy a dedicar este programa acá al compañero que está del otro lado, que yo sé que tiene ganas de entrar, sí, pero sé, para hablar de, seguramente, de fútbol. Este, voy a hacer un breve comentario de que, bueno, la historia se volvió a repetir. Este, en Floresta, el conjunto, el equipo Balboy, ¿no? Un gran equipo del cual me siento orgulloso de haber jugado, vestido esa camiseta y esos colores, cuando les atribuyen la de madera, ¿no? El partido que hoy 18 y 30 horas se desarrolló en el Isla Malvinas. Balboy enfrentó a Rosario Central. El resultado fue 1-1, para hacer un breve resumen del partido. Nos quedamos con 10 jugadores. Una expulsión. Espinosa llegó tarde, el volante chileno. Que es su segundo partido, hizo un gol contra Quilmes. Bueno, llegó tarde una pelota. Tuvo la desgracia de lastimar al número 10 de Rosario Central y nos quedamos con 10 jugadores. Y ni bien arrancó el segundo tiempo, el goleador del torneo, Mauro Matos, para una pelota de pecho en el área, se le va hacia atrás y con un gran gesto técnico, ¿no? Saca fuerzas con el rebote de la pelota, ¿no? Cuando va levantando, él la engancha de zurda y la pone a un ángulo. Y seguramente que los hinchas de Central sí se habrán sentido por empezar el segundo tiempo y nada, tenían todas las expectativas de poder generar un buen resultado, que es lo que estaban buscando. Pero bueno, luego con 10 jugadores se las arregló. Y bueno, después vino el empate, un centro, una jugada, no me quiero acordar, agarró el 8 por ahí entrando al área y la en posición de 10 y hizo un gol. No sé si querés presentar al invitado, y saludos a Guille, a Guille y a Damián de. Bueno, no siempre contra Grondona nunca contra Grondona se puede, pero bueno. Sí, sí, nos dio mucho perdón, pero quería hacer el comentario de este partido, importantísimo del torneo argentino de fútbol. Está el invitado, El invitado especial, dos invitados especiales tenemos. Sí. Un compañero desde La Pulseada Radio y otro, un invitado que ya estuvo en el programa, que no pudo venir el viernes pasado, pero que gracias a Dios lo podemos tener este viernes acá. Le volvemos a dar la bienvenida al programa a Nike. Hola, buenas noches. ¿Cómo va, caballero? ¿Cómo anda, Nike? Tranqui. Tranqui. Tranqui. Bueno, ahora después nos va a contar lo que fue ¿qué fue? Un festival, vendría a ser. Festival. Sí, se juntaron un evento donde tocaron un amigo de Vietnam y un amigo de Quilmes, Logan, que también era de Vietnam, que está viviendo en Quilmes. Joya. Entre buenísimo. Otros MCs. Bueno, Mariano, ¿querés presentar al invitado? Invitado. El otro invitado es Santillán, pero no Darío. Con eso tiene un avance. con nosotros en Intervención Improvisada por primera vez visitándonos el negrito Marcelo Santillán de la obra del Padre Cajade. Hola, buenas noches. Soy de la obra del Padre Cajade y... ¡Opa! Y tenemos el saludo inicial de La Pulseada hoy acá en Intervención Improvisada. Se lo robamos a Javier, estaba Javier tironeando por los derechos de autor, de creador del personaje, pero no. El creador del personaje fue Cajade y Cajade lo llamé por teléfono y me dijo, sí, vení para acá nomás, negrito, en el programa nuestro. ¿Te gusta el rap? Nunca, igual, en el programa pasan rap. Pasa, está Mariano. Sí. Y nunca bailé, nunca, o sea, me gusta como... Se concentran y me gusta más todavía. Buenísimo. Bueno, hoy para empezar el programa vamos a poner un tema de... Por ahí... Hay que escucharlo. Es Canserbero. Es un rapero venezolano. Y no hay base. Es piano y voz. Y ahí lo vamos a escuchar. Brilla de nuevo, comentan los abuelos que el año pasó más rápido, es el efecto placebo. Algunas aves cantan, algunos trotan con sus perros que orinan las llantas de algunos carros ajenos. Los panaderos abren, los vampiros se acuestan y las noticias dicen que continúan las protestas. Sucesos, inflación y el comienzo de alguna guerra, racismo por inmigración de pobres a otras tierras. Los creyentes predican, los mosquitos te pican, los músicos practican, los amantes fornican, los científicos crean bombas destructivas y en las noches agradecen que su familia aún esté viva. Un millón de costumbres, un millón de culturas, todas esclavas del dinero que nos manipula. Al fin y al cabo, papeles con la cara de alguna persona con tantos defectos como cualquier mula. El planeta y la luna en órbita circulan, tal vez no son más que dos gotas de alguna laguna. Y tú creyéndote más que otro por tener dinero, hormigas somos todos, solo cambia el hormiguero. Hormigas somos todos, solo cambia el hormiguero. No le hace falta un océano más. El mundo ya no necesita una montaña más. Hay suficiente agua para quien sepa tomar y suficientes las cumbres por alcanzar y admirar. Al mundo ya no le hace falta más tecnología y mucho menos si se trata de armas destructivas. 700 canales de televisión vacía, inodoros que te limpiarán harán en estos días. El mundo tiene demasiadas cosas en exceso, demasiados de muchos retrocesos y progresos, excepto por un gran factor escaso en estos tiempos. Ese factor se llama amor y nada más que eso. Ese factor se llama amor y nada más que eso. Ese factor se llama amor y nada más que eso. Ese factor se llama amor. Sí, el sol brilla de nuevo. Comentan los abuelos que el año pasó más rápido, es el efecto placebo. Las aves aún cantan y algunos trotan con sus perros que orinan las llantas de algunos carros ajenos. La inocencia de la niñez, la juventud con su avidez, es la esperanza que descanse en la vejez. El mundo está al revés, pero son tiempos de cambio. Al menos eso es lo que mi avidez ve. Al menos eso es lo que mi avidez ve. Eso es lo que mi avidez ve. Son tiempos de cambio. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Bueno, escuchamos a Canserbero, escuchamos a un rapero que en sus inicios estaba, se inició en el reggaetón, pero ahora se pasó digamos, al hip hop y nada, haciendo una obra realmente con un piano, algo realmente por ahí atípico a lo que uno puede llegar a escuchar dentro de lo que es el hip hop. Y este año, un tema bastante nuevo es de este año, del 2013. Y bueno, por ahí para seguir con la música que elegimos hoy para el programa, que tiene que ver con esto, por ahí con cuestiones que por ahí el género no, como que se sale de lo formal, por más que también a veces el género es informal dentro de la música que al menos se pasa en los medios. Vamos a escuchar un tema, y para homenajear también a modo de homenaje, un tema de Miles Davis del disco Doobie Bop, que después lo va a presentar a la vuelta nuestro operador estrella, Matías, que sin él, ¿qué seríamos? Eso lo tenés que saber, Marcelo. El señor que está ahí detrás es el sostén del programa casi. Que este disco en realidad salió después de su muerte en el año 91. Mañana se cumplirían 22 años, ¿no? Y bueno, es como que Miles Davis, él antes de fallecer escuchó esta movida cultural. Y bueno, uno de los representantes más grandes de la música afro-norteamericana, por ahí el ícono de la trompeta en el jazz, le gustó el hip hop, es como que le dio la mano y le dio la posta a esto, ¿no? Al blues, al jazz, al funk. Y bueno, vamos a escuchar un tema que después lo va a presentar nuestro operador estrella, Matías. Verse for my man called Miles, cause seems to me he's gonna be around for a long while. cause he's a multi-talented and gifted musician who can play any position. It's no mystery that you're no risk to me, cause I'm the lover until your girl to throw a kiss to me and hop in bed and have a fight with the pillow. Turn off the lights and let the J give it to you, and let the trumpet blow as I kick this. This rapper is fundamental and mild, sounds so wicked. A little taste of the beatbox sound with the backdrop of doo-hop, and this is why we call it the doo-wop, the doo-wop. Specific, he ripped rage and roll, no time for watching Andy Griffith. You can, all you want, go ahead. While he take the doo-hop and mix it with bebop, just like a maker in the shoe shop. Easy Moby will cream you like the new gap. And usually we do our butts and smiles, wanna cool out. You can do that, Miles, blow your trumpet, show the people this one is the doo-wop. Just kicking that doo-wop sound, just kicking that yeah. Doo-wop sound. This one is the doo-wop. Just kicking that doo-wop sound. En revista La Pulseada de septiembre, una completa y emotiva crónica sobre la recuperación de Mailén, milagro y obra de Cajade. Se electrocutó en febrero y decían que no iba a volver a caminar, hablar, reír. Con la fuerza de todo el hogar, le está ganando La Pulseada a todos los obstáculos y lo cuenta ella misma. ¿Qué estás pasando ahora? Bien, re bien. Qué bien que estás caminando. Sí, ¿viste? ¿A qué estabas jugando, Miley? A la escondida, con los chicos. ¿Estás contenta? Sí, requete bien. ¿Y un saludo para quién? Para toda la Pulseada. Además, un informe sobre la crisis y el ajuste en las políticas de promoción y protección de derechos de la niñez, un sistema sostenido por sus trabajadores. Los pibes de Barullo hablaron con Verón y Isabela sobre juventud, drogas, deporte, educación y violencia. Una fábrica textil por los derechos y la dignidad de quienes conviven con el VIH-Sida. Y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. We'll be right back. Bueno, ahí escuchábamos el tema de Miles Davis, que era... Ahora Matías no va a decir cómo se llamaba, porque si vos no sabés algo acá, Marcelo, se lo preguntás a Matías, y Matías, ¿viste? Yo qué sé, este tema que no... ¿Cómo se llama Matías? El que pasó recién, el tema de Miles Davis, se llamaba The Duop Song. The Duop Song. Bien. Muy bien. Y ahora, ¿te gustó? Lo estuvimos escuchando. Espectacular, loco, Qué bueno. Infantable, buenísimo. Che, acá acaba de llegar. Buenas noches, Chino. Ah, también, Mariano, Ney. Todo tranqui. ¿Qué hace, Marcelo? ¿Todo bien? Bien. Tratando de llegar un poquito puntual, pero bueno. Siempre me retraso unos minutos. Y bueno, ¿cómo está el programa? Y ahí te cuento lo que pasó. Desde que arrancamos, bueno, estuvimos comentando un poquito, le agregamos el tema deportivo al programa. Comentamos un poco del partido de All Boys, estaba acá, tuvimos un invitado del otro lado del vidrio, sí. Creo que era un hincha de Central, el Guille, creo que es hincha de Central, ¿sí? Sí. Ah, y estuvimos comentando el empate, que nos recuerda el empate de la promoción del 2010. Salió 1-1 el partido, al con un jugador menos. Después estuvimos escuchando a Canserbero, que vos lo conocés. Canserbero. Que se lo podemos dedicar a nuestro amigo Aarón. Aarón Ricaldi. Le mandamos un saludo. Un saludo a Salvador, sí. Boludo, se lo extraña. Se lo extraña mucho. Compañero acá de la cocina y estuvo en los inicios de Intervención Improvisada. Sí. Poniendo su voz. De hecho, este tema, si no fuera por... Por Aarón, por ahí a Canserbero no lo hubiese conocido nunca. Él en la cocina ponía Canserbero todas las mañanas. No me digas que pusiste. ¿A qué tema puse, Lucas? Déjame pensar 5 minutos y te respondo. Habla tranquilo porque yo mientras voy pensando. Mientras Lucas va pensando y tomando la posta de Miles Davis, por ahí. Para ser exacto, después de la salida del disco, 7 años más tarde, vamos a escuchar el tema, un tema del año 98 de la banda de los Beastie Boys, una de las bandas más grandes. Nike, acá, cuando concentramos a este tema, un tema dice de la vieja escuela. Por ahí estaría buena la vuelta que cuente qué es esto de la vieja escuela, o para él qué es la vieja escuela. Que se llama, para la traducción sería 3 raperos, 3 MCs y un DJ. El álbum Hello Nasty, ahora nuestro operador estrella lo va a ponchar con un DJ ahí. Totalmente. Y nada, también un poco para mostrar por eso, que a veces queda relevo y está muy ligado a la música, al rap, la figura del DJ. Por ahí, acá o en otros lugares no tuvo mucha, o sea, siempre se intentó en un principio tocar con bandas, ¿no? También porque es caro, ¿no? El tema de las bandejas, no sé, hoy por hoy estaría bueno cuando venga algún DJ que nos tire la data de cuánto sale un... V-Box. Vivos a plena. La carne y hueso, lengua, vocales, ¿no? Bueno, así que bueno, vamos a escuchar 3 en sí. Y después, nuestro operador estrella Matías nos va a decir quién es el DJ que arma así, la música con las bandejas. Genialidad. Vamos con este tema. Oh. 'cause nobody can do it like Mixmaster can. Come on, now. I got the D-double-O style. And here we go again because it's been a while. Do me a favor, don't touch that dial. I rock from Manhattan to the Miracle Mile. My name is Rocky and I'm a lady's choice. You wanna get next to me, my Rolls Royce. You're dead, man, I hear my golden voice. So when it's time to roar, you come know on, I get noise. This is cruising like a fanboy on a glade. You'll tweak your ass across the crossfade. So watch your back when you taste the stage. We're gonna send you off on a naked rampage. We're just three MCs and one DJ. And we be getting down with no delay. So make smash the mic and what you guys can say. Sweet and sour like a tangerine. Fresh like a box of the Krispy Kreme. Kenny Rogers, Jim Lattis, we're never named. Do we fix smash the mic? Who's on the scratch routine? He's always up in it and in the know. No. Toe to toe, the bass is coming from down below, and nothing is chilling with Mario. And when my name is Ad-Rock, I'm a Scorpio. And don't ask me, cause I just don't know. Don't I'm know. Known to mob and then I'm known to glow. But don't get mad when we got to go. We're just three MCs and one DJ, and we be getting down with no delay. So Mixmaster Mike, what you got to say? Mixmaster, a cut faster. Classified, I grab a hold of my and let the words glide. It's all hypnotic and sanctified. So I'm never one of the bad days slip by. Now we be getting stupid in your area. We causing all kinds of hysteria. And my beats is sick like malaria. But don't worry, I'll take care of you. Wait till me and Adam, Adam in the Mario C. In the studio, it's the place to be. We're all beings everywhere, be happy and free. We're Mix Master Mike, we're fucking history. We're just three MCs and one DJ. And we be getting down. Radionauta, comunitaria, comunicación popular, autogestiva, comunitaria, popular, alternativa. Radionauta, comunicación popular. Bueno, escuchamos ese tremendo tema de los Beastie Boys, de Hello Nasty. Y ustedes se preguntarán quién era el DJ, el nombre del DJ. Uh-huh. El que Marcelo Santillán dice, sí, ¿quién será? ¿Y quién será? Y se preguntamos a Matías. El DJ que estaba haciendo el scratch en ese tema es Mixmaster Mike. Mixmaster Mike. ¿Viste? Espectacular. ¿Querés contar un poco para Nike? ¿Para vos qué es la vieja escuela del hip hop? Y la vieja escuela. Y la vieja escuela se supone que es el rap que viene desde antes del 95. Pero creo yo, mi pensamiento, por lo menos, es la vieja escuela. Es cuando el rap todavía tenía su esencia. Porque hoy se fue mucho para. Por ejemplo, las batallas, por darte un ejemplo, ¿no? Las batallas ahora se van para el berretín. Antes el jurado, lo que te puntuaba el jurado era las estructuras, los tres cuartos, un acote coherente. Ahora te festejan cualquier gilada como te hiciste pis y ya empiezan todos a agitar. ¿Y qué es eso, los tres cuartos, la estructura? Los tres cuartos. Y los tres cuartos es. Digamos, una instrumental tiene cuatro tiempos, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, una base tres cuarteras, una base con tres tiempos en vez de cuatro. Va una acelerada. Y cuando tirás un tres cuartos, por más que tengas una instrumental de cuatro tiempos, si tirás un tres cuartos vas tirando rápido y le pegás justo en el tercer golpe. Y una estructura es cuando empezás con una tabla, tirás otra tabla, seguís la segunda tabla y al final terminás con la primera tabla. No sé si me explico. Corte, no sé, te demuestro una estructura para demostrar mi skill. Yo saco hardcore de Cypress Hill, pero no entienden, llegan a su fin, panflin, quedan re fisura. ¿Entendés? Eso es una estructura. Vuelve, termina con la que empezó. ¿Querés? Bueno, nadie que se acercó al programa organizando justamente todo esto que por ahí que nos contó. Él hizo un evento acá en el Olga Vázquez, que por cuestiones climáticas se suspendió. Pero a la vez él participa mucho de varios eventos en la ciudad y ha viajado representando a la ciudad de La Plata, ¿no? Sí. ¿Querés contarnos un poco todo lo que sería como el circuito este de competencia, por llamarlo de algún modo, que tiene la movida cultural del hip hop en la ciudad, o la que has participado por fuera de la ciudad representando a La Plata o a Ringuelé, tu barrio? Sí. Y con los chicos de La Plata salimos mucho a representar a otros lados. Más que nada, digamos, para hacernos un nombre. Y de paso para conocer cultura de otros lugares. Bueno, no es lo mismo competir entre todos nosotros, que ya nos repudrimos de competir siempre los mismos, que salir y conocer gente nueva. Competir contra alguien que yo no conozco. Y así también vamos subiendo el level. El nivel va aumentando. Entonces hemos ido a un montón de lugares a representar. Está el Jalabalusa en Claypole, Vera Free, Vera Sategui, Wilde Style en Wilde, la Catedral de Freestyle en Quilmes, el Jawel, hemos ido al Jawel Free, que es un torneo a las plazas que se va moviendo de plaza en plaza. La fecha número 15 creo que se hizo acá en La Plata. Creo que fue la 15. Y va recorriendo plazas para que la gente también se vaya moviendo. Hemos ido a Monte Grande, Capital, Rosario, Mar del Plata, Córdoba. ¿Y es dura un día estos eventos o son mensuales? ¿Cómo es la dinámica de cada evento, de cada lugar, por ahí cada...? Y la mayoría de los eventos se hace semana de por medio. Por ejemplo, el Jalabalusa se hace un... Quincenales son los encuentros. Sí, se hace un domingo, el otro domingo no se hace y el otro domingo se hace de nuevo. O sea, un domingo de por medio. Y eso van puntuando, el que ganó la mayor cantidad de batallas al final del año termina como campeón del Jala. O si no, el Jawel Free, que te dije, se va moviendo de plaza en plaza. Ese es un torneo. Para clasificar tenés que ganar una fecha, por lo menos. Vos terminás en primer lugar una fecha y clasificás para el torneo. Que es un torneo que se hace cuando termina... Cuando terminan de recorrer las plazas. Pero sí, eso dura. Normalmente dura un día. La batalla normalmente duran un día. La mayoría. Los torneos duran hasta... no sé. O algunos a final del año. O algunos hasta que terminan con el procedimiento de recorrer las plazas. Y este que... El torneo. Ya hay como un fixture, como el torneo de fútbol, ¿eh? Así se van armando, como quedan clasificados, digamos, los raperos, digamos, y van, ¿es por puntos o es así? Eliminación directa. Y algunos torneos son por puntos, como dije, termina al final del año, que al que ganó mayor cantidad de batallas termina campeón. Claro. Eso es a final de año. Y después, el Jawel, por ejemplo. ¿Qué es ese? ¿Cómo se llama? Es como... ¿El que dijiste recién? El Jawel. Que se parece a Lollapalooza. A Jalabalusa. Ese. Y bueno, el Jawel es. El que clasifica se puede entrar al torneo. ¿Y cómo es? Y es una batalla más, se hace otra batalla con los que ya clasificaron. Ahí va. Bueno, igual estaría bueno por ahí un día que participes de los próximos, por ahí entrevistar o no, podemos invitar a algunos, porque por ahí se encuentran desde otros lugares y también la complejidad de la distancia y todo eso, pero para la próxima por ahí traer algunos testimonios de pibes que participan de esos encuentros y cómo la ven, digamos. Para pasar y tirar un cambio ya hablando de torneo y todo esto, de un cambio de frente, ya que nos queda requete poquito tiempo, ¿cómo la pasaste, Marcelo, nuestro invitado especial del día? Me gusta. Tranquilo. ¿Te gustó el programa? ¿Te sentiste bien? ¿Te gustó la radio? Me decías. Sí. Está bien. Bueno, vamos a... Gracias, Nike. No, Nike es como que va a quedar con esa... Como siendo el cronista de todas estas movidas, uh-huh, que él participa y nos pareció muy interesante. Lástima que no se pudo concretar el evento que había organizado acá para el Olga ese viernes. Pero bueno, esperemos poder organizar o traer alguna crónica de estos que recién nos contaste. Pero bueno, vamos a pasar a... Mariano quiere decir algo, a ver. Sí, antes tengo una publicación de los compañeros de Viedma. Es para el 19 de octubre, para que todos vayan ya agendándose, haciéndose el espacio. Ellos la publican así: gente, el 19 de octubre se viene una fechita en Quilmes. Vayan anotando junto al Logan, a Karen Pastrana, de Actitud María Marta, a los hermanos de Maray Swing. Y como se anuncia el evento este, dice Guerreros del Asfalto, competi de MCs 1 versus 1. Y bueno, y acá de vuelta uno vuelve a nombrar a los compañeros y hay algunos eslogan de alguna de las bandas organizadoras. Así que vamos a buscar la información y vamos a seguir transmitiendo este evento está presentando a los compañeros de Viedma junto a nuevos, muchos más compañeros. Bueno, vamos a un tema ahora de Los Aldeanos, de Anay Suárez, un disco que se llamaba Habana Cultura, que se grabó, ahora después lo va a presentar, como siempre, Matías, nuestro operador estrella. Como vampiro trato, sigo sensato, vivo la vida en respiro, porque si le meto el guiro termino dándome un tiro. Escribo por los sinceros cobreros faranduleros, por los que yo quiero, la calle y la falta de dinero, por el repartero, el botero, el bus, el manicero, por las decepciones y el efecto del alcohol casero. Niño sano, metódico y realista de antemano, corazón abierto que por cierto ofrezco a mis hermanos. Voy al grano, valiente y listo para meter las manos como to cubano, con ropa de invierno en el verano. Vamos. Cocina porque prefiero el papel. No voy a hablar de más, ¿para qué? Yo tengo reserva pa' luego no cerrarme las puertas. Balas que se ahorran para escenas más violentas, o con qué tú cuentas después. No voy a hablar de más, ¿para qué? Yo tengo reserva pa' luego no tragarme la lengua. Empecé en los 90 con Ayanay, Abama y Bae y otros que están pero no cuentan. Juntamenta fundamental pa' fusionar todo este instrumental. Para cumplir rack on drum, rack on rack, rack, rack, rack, rack, rack, rack. Rack on fue, rack sin C, rack sin mie, rack de team, rack sin sus, rack elegant. Estaba el tema de los aldeanos con Denay Suárez, Silvito el Libre, Habana Cultura con músico de jazz. Se nos fue el programa, así estamos mirando reloj, ya está. Sí. Estamos. Así que bueno, dejamos los saludos para el final. ¿Querés saludar a Marcelito, a alguien en especial? Sí, a la gente de la radio. Todo lo que hacen en radio, un saludo de parte mía, de Marcelito, de Pusea Radio. Tengo que confirmar una mala noticia, Vietma no llegó a confirmarnos si había una fecha en el Olga o no, así que nos quedamos con esa incógnita. Y bueno, ojalá que podamos tener esa fecha acá y que podamos tener a los compañeros de Vietma. Y ya me voy despidiendo, saludos a Javi que nos hace el aguante, a los compañeros del nombre difícil del programa. No, lo va a decir el... ¿Quién si puede? ¿Quién lo va a decir el nombre del programa? La operadora estrella, Matías. Bueno. ¿Tiene algo para decir? No. ¿El nombre del programa que sigue? Sí, sí, sí. Por favor, no regreses de la luna. ¿Viste? Mariano. Ahí está. Se te preguntaba a Matías. Matías sabe siempre todo. Nos bancan, le robamos minutos siempre, así que... Un minuto. Me despido. ¿Nay? Bueno, yo también me despido. De paso vamos avisando que yo también voy a fecha de Quilmes, debido a la tripulación. Voy a ir a competir a representar a Granla, como siempre. ¿Te vas a un cumpleaños ahora? ¿No querés mandar saludos? Si ni escucha mi hermana esto. Bueno, un saludo para Guille y para Damián, compañero del Darío Santillán. Puente de Fierro, hincha de Central, que bueno, no pudieron con el equipo de Floresta. Así que para ellos un saludo muy especial. Y Mariano, ¿quieres mandar un saludo más? No, te avisaba, te hacía la seña que cerraba yo el programa. Pero dale. Un saludo para mi amigo Javier que está acá detrás de vidrio. Para Matías, nuestro operador, gracias. Saludo para el Kele de Sure que se casa. Bueno, entonces con todos estos saludos, a las 22:02 se va cerrando la noche de hip hop en el Olga Vázquez en Radio Nauta en la ciudad de La Plata. Esto fue Intervención Improvisada.